Jesús ha dicho hoy: el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Es una comida espiritual, es algo del espíritu. Y el que la hace bien, el que la hace siguiendo las normas de la Iglesia, las cosas que Dios ha dispuesto, al comer el cuerpo de Cristo, entonces él habita en Jesús y Jesús en él. Porque realmente el cuerpo humano es como la casa donde habita el alma. Y en esa casa también puede estar Jesús. Mientras que si una persona lleva una vida meramente natural, entonces pues sí, tiene vida, tiene inteligencia. Pero Dios no habita en él de un modo especial a como lo hacen el resto de la creación. No habita de un modo especial a como está en las rocas, en los vegetales, en los astros, en todas partes. En el momento en el que nace el amor, y el amor grande, y encima se reciben estos misterios sagrados por la fe, entonces sí que habita de un modo especial, de un modo con el que no habita en las rocas o en los ríos, o porque se necesita inteligencia para entender y voluntad para amar lo que se ha entendido. Pero una vez que se hace eso, nosotros los seres humanos tenemos esa capacidad que no la tienen los demás. Y él está en nuestro interior. Podemos hablar con él y él nos escucha. Y digo que está en nuestro interior por eso, por el amor, porque también podemos levantar los ojos al cielo y está en todo el universo. Pero en nuestro corazón está por el amor, por la fe, por la esperanza. Y cuando se reciben esos misterios sagrados del cuerpo y la sangre de Cristo, entonces algo misterioso sucede. Conocemos solo una parte, muy poco, todo se nos oculta. Pero, ¿de qué modo estará Jesús en nosotros? Desde luego Él nos lo dice claramente: habitará en mí y yo en Él. Habitará en mí y yo en él. Lo ideal sería que todo el día estuviéramos en la presencia de Dios, trabajando, descansando, ya estemos comiendo, viendo la televisión, sea lo que sea que hagamos, en un continuo diálogo con Jesús, aunque sea solo una frase, aunque sea solo algo de vez en cuando. Y eso haría que estuviéramos todo el día ya pues conscientes de que estamos con él. Y todo sería distinto, claro. Todo sería distinto. La persona que está siempre bajo los ojos de Dios pues será distinta. Y todo lo verá poco a poco más como Jesús dentro de él le vaya enseñando. Y actuará poco a poco como él le vaya enseñando y mostrando. Y es algo que deberíamos pensar cada vez que comulgamos. El intentar, cuando salimos por la puerta de la iglesia, el seguir en la presencia de Dios, sin que nadie lo note, pero recogidos en nuestro interior. Este es el ideal. Este es el ideal. Y este es el máximo aprovechamiento del tiempo, en el que ya nada se desperdicia. Todo es estar con Él, deseando estar con Él. ¿Cómo no ir al cielo una persona que siempre está deseando estar con Él, todas las horas del día, todos los días, continuamente, el centro de su vida? ¿Cómo no ir al cielo? Curiosamente, estas personas tienen tal conciencia de su indignidad que la más pequeña falta se les hace tan grande que a veces van a los sacerdotes a pedir consejo sintiéndose los más pecadores del mundo. No lo son, pero se sienten así. No lo son, pero sienten lo que de verdad es un pecado. Y acabo simplemente pues animándoos a que digáis a familiares, hijos, una ley de la Iglesia que a lo mejor os sirve para iniciar el tema religioso, y es que hay un día que hay que comulgar. Uno comulga cuando quiere, pero hay un día que es obligatorio que todos los cristianos al menos ese día comulguen, que es Pascua de Resurrección, al final de la Cuaresma. Ese día todo cristiano debe comulgar, salvo que tenga un pecado mortal, entonces no. Salvo que tenga una causa grave, la Iglesia dice, comulgad cuando queráis, pero al menos ese día. Recordad los mandamientos de la Iglesia. Comulgar por Pascua de Resurrección. Sigue vigente este mandato. Decírselo ahora, que casi falta un año, no va a ser para que comulguen ahora, pero va a ser para que a lo mejor podáis sacar el tema religioso y que las personas comiencen a pensar. Podéis decir, mira, ¿sabéis que ha predicado hoy el sacerdote? Pues sobre el mandamiento de la Iglesia, comulgar por Pascua de Resurrección. Y ya allí tenéis tema. Tenéis tema. Y a raíz de eso, pues Dios después actuará. Simplemente dad un poco de espacio para que Dios actúe y Dios cogerá lo que sea y hará ella su obra. Pues que todos nosotros pensemos en eso, que si le tomamos con todo el amor, con todas la corrección que le es debida, Él habitará en nosotros y nosotros en Él.